La última información sobre las detenidas y los detenidos es que Mirta y Elizabeth están en la Policía Federal, en el centro de Bariloche, la llevaron ahí. Jess y María están en la comisaría de Inahuapi y los tres varones están en el aeropuerto, que tienen un calabozo ahí en la de la PCA.